Servicios en Comunicación Intercultural Servindi Huyunakuimi Chayachimusunki Indígena Pacha Programa Iquita Cayuillacuimi Chayamun Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas y Guía Nishampa y Anapacuininua. Imaginayata Kachkankichi Yastamasikuna, Hamkunapa Riki Kai Musos Programa Ikichi, Mundo Indígena Nishan, Indígena Pacha Sutíos Riki. Hamkunapa Riki Rimarika Munja, Kunan Puncha Omanta, Wauhikichi Turikiche, Teodoro Quispe. Achkapim Yastamasikuna, Wasinchikpi, Chanayata Nyampurishanchikpi, Kai Escuela Yache Wasinchikunapi, Chainata Kai Comunidad Yastanchikunapi, Uyariranchik, Chai Indio Manta Rimaita Riki. Imata Chai Indio Riki. Imataxi Chai Indígena Nishantaj. Chaikunatam kunampunchao, jawarisunchik, hatipasunchik, rimarisunchik y hasta masikun. Ari hasta masikuna, kunanyata riki aikuikusunchik, kai indígena huillakuininchikunamanta riki, kai Perú suyunchikpi, chanayata huakin suyukunapipas. Ari hasta masikuna kachkankai hatun willaku iriki kai Guatemala suyupi chay coordinadora nacional indígena y campesina con ignisan juñunakui jayarikamuchkan kai hatun puriri manken hatun levantamiento popular nishan mariki. Yaktariki hatarispa chay gobierno nishanta jikutan hariki chay conflicto agrario nishanta alichanan pariki kunan punchaukunakama paikuna mana alichaskanju chaynapi iska indígena runamasinchikuna wanyurusha. Chaynata hukpas kachkan wanyui patan piriki. Kai sasachakuipa ukumpi kaptin kuriki kai miércoles punchautas pampas haku chay iskai indígena runamasinchikunata. Ari hasta masikuna kunanyatari kutirika musun kai Perú suyunchikna. Kai pipas kachkasa achka sasachaku iriki kai pueblos indígena nishampa riki. Sasachakuipi miachachkasanchik. Imanasca kai congresistas kamachikukuna riki mana allichachkanchu mana jawarichkanchu kai ley de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial nishanta riki. Imaninanta riki achka llaktanchikmi kachkasa kai yunka llaktakunapi mana wakin llaktakunawan tupak riki. Paikunatam mana jawarichkanchu mana yupaychachkanchu indígena runata hina derechuyo runata hina. Chaikunatam riki kai poder ejecutivo nishan allichanan kai kamachiku runakuna kai kamachiku institución kuna riki mana kunankama allintachu llamkachka. Ari hasta masikuna kunan riki uyarikusun kai suma suma takita riki wauhinchik Manuel Chaprado mriki takika munja riki siwar hinticha takita riki uyarikusun anchata sunkunchikta kicharikuspa. Chay curirra para cha maíta tangrinki. Si vale gente chay curirra para cha maíta tangrinki. Maitaris patag alingrikawa ma nainyohawa. Maitaris patag alingrikawa ma nainyohawa. Chakiway huma manayakuyuma chayi aliaspaikim. Chakiway huma manayakuyuma chayi Yaspaikim Tumanaikita manatarispa chay pinwahanki. Upianaikita manatarispa chay pimiyahinki. Kusunchi kai agenda indígena nisan hatun wiyakuyman hatun urimari mangriki. Kaipim hawarisunchik, indígena yaktanchikpa sasachakuininta, indígena runamasinchikpa imapas rimari ninta, umanchai ninta. Arigata masikuna, wawikuna panikuna kai perusu yunchipi, chanayata kai region inchikunapi, comunidad yaktanchikunapi, sutichia huachkanchikra chai indio angriki. Imaninansi kai indio, imaitas apamun kai indio nishampa o kumpiriki. Kaeja apamuchkan sasachakuita, hipanchakuita, chanayatak mana runata hinacho riki yupaichawai ninchikunata riki. Chainapim nyuhanchi riki, hawarinanchi, imas kai indio pasutin, imainaskas kai indio niwanchi kunankama, kai indio niha riki, muakcharuna kaisi, mana yachai niyo huruna kaisi, mana imapas atipai niyo huruna kaisi, yahtamasikuna. Hasta más ikuna kunang punchau kunakamam kachkan kai kugman sutichanaku iriki indio angrahmi risiwachkanchi wakin iruna masinchikuna kai indio neha manam nyuhanchikta risiriwanchicho imaina kashanchikta maimanta kashanchikta chanallatak icha yachainiyo icha manapas chaikunata riki manam sutichawanchikchu manam risichiwanchikchu kai indigena rimariñatakmi riki risirichiwanchik yachainiyo runatajina yachainiyo llaktatajina maimanta kashanchikta riki chai Chaimi nyuhanchik hawarichkanchik rahariki, pantachkanchik rahmi, pantachkanku rahmi runamasinchikunapas riki. Kai indihinawan sutichaspa, chaynallatak kai indiwan sutichaspa riki. Indioha manam, chaynallachu indihinawan hariki. Hukmi indioha, huktahmi indihina kai ninjiha kachkan riki. Chaikunatam nyuhanchik hawarinanchik, hatipananchik. Manara kai conquista española nishan kai Perú suyunchikman chanayata kai hatun América pachaman chayamuchkaptin manam karhachu riki kai indio sutichanaku riki. Karhaja imata achka llaktanchikuna riki. Chaypam sutin riki kasha distintas naciones con diferentes niveles de desarrollo nishan. Achka llamkainiyo, achka yachainiyo, achka puririniyo llaktakuna karhanchi riki. Kai español kuna chayayakamuspam riki sutichaykuaranchik riki indioa imainampi. Paikunariki pantawaranchik, chay india pirunakunawan, chay napimriki kunankama hipararja, hipachkangrah riki kay sutichanan. Ariyata masikuna kunanyatak hawarisun, imaninansi indio riki. Indio ninanja chay india manta kay ninchik, india llaktapi kausak runapa sutinmi indio. Nyuhanchipaja manam indiochu sutinchi riki. Imainampitak kay suti hiparurja nyuhanchikpa. Kai Cristóbal Colón chayaykamus pariki nisha indiamanmi chayaruni. Kai runakunaha indiom nisparik. Chaymanta hiparurja kai 1492 watamanta riki. In cambio ñuhanchipa sutinchija kanan indígena. Imaninantas indígena. Culturayu yachayniyo runa, chaynallatak derechuyo runa, simiyo runam kanchiriki. Chaykunatam yupaychamuchkan kai organismos internacionales nishan hatun huyunakuykuna riki. Imapaj Ñuhanchikpa derichunchikunata, chay allpanchikunata, yachayninchikunata, imapas kaqtariki yupaychanankupaq. Ariyata masikuna. Kay Perú suyunchikman kay América hatun pachanchikmanmi chayayakamurqa riki, mana yachaq runakuna riki, chay mana imapas atipaq runakuna, chiqnikuq runakuna riki. Chaykunam chayamuspa riki ñuhanchikta sasachakuyman apawaranchik. Sichun paykuna kanman karqa riki, allin yachayniyuq, allin sunquyuq runakuna, allin imapas ruwaqkuna, hinaspaqa riki yupaychanman karqa ñuhanchikpa yachayninchikunata, imapas sumaq ruwasqanchikunata. Chaynallataq ñuhanchikta riki llaqtata hina riki yupaychawachuwan karqa yachayninchikman hina, imapas ruwayninchikman hina, qatipayninchikman hina riki llaqta masiykuna. Pikunataq llaqta masiykuna chayamurqa kay conquistadores nisqankuna, kay españolkuna riki mana yachaqkuna, pahway runakuna riki, asno runakuna mana, allin umayuq runakunam ñuhanchikman chayamuwaranchik riki. Manam ñawin chaytapas chay leyitapas yacharqakuchu paykuna. Chaynapi riki ñuhanchikta usuchiyman, qipanchayman churawaranchik. Chaymantam kunankama wakin chayna runakuna riki qipanchawachkanchikraq riki qullqiyuq kaspa, munayniyuq kaspakuna riki. Ariyata masiykuna, kay conquistador nisqan españolkuna riki suwaruwaranchik, llapi imapas qurinchikta qullqinchikunata. Chaynallataq riki ancha sasachakuyta apamurqaku, sipinakuykunata riki, chiqninakuykunata riki. Hinaspa tumpaykuwarqanchik ñuhanchiktaraq riki, kay indígena runata riki, kay peruano runata. Paykunaqa salvaje mana yachaqmi, ignorante runa nispa riki, mana yachaq animal hina kawsaq nispa riki. Chaynapi riki paykuna aswanta riki chinkachipaq rirqaku, pikunata kay sabio nisqan amawta allin umayuq runakunata, indígena masinchikunata riki. Chaymi kay colonia punchawkunapi, kay colonia watakunapi riki, kay indígena llaqtanchikunaqa riki chijichisqa karqa, chinkaypaq chinkachiyta munarqaku riki, comunidanchikunapas chakwasqa karqa. Chaynallataq paykuna riki yachayninkuta ñuhanchikman hawanchikman churamurqa riki, chaynallataq huñunakuyninchikunatapas munaychakururqaku. Chaynataqmi riki paykuna cobrakaqku chay tributos nisqan ñuhanchikpa imapas llamkayninchikman hina, imapas ñuhanchikpa kasqanchikman hina riki. Chaynataqmi hamurqa chay adoctrinamiento religioso nisqan, imaninantaq iñikuyninchikta chay pampaman churaspa paykunapa iñikuyninta hawanchikman churamurqa riki. Ariyata masiykuna, kay watakunapi, kunan punchawkunapi, kay hatun kamachikuy convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo IT nisqan riksirimuwachkanchik indígenakunata riki, pikunas indígena runakachkanchik, kay pueblos originarios en países independientes nisqan riki, imaninantaq riki, kikinchikpa yachayniyuq, kikinchikpa rimariniyuq, kikinchikpa llamkariniyuq runakuna llaqtakunas kachkanchik riki indígena riki. Chaysi paykuna yupaychachkan chay condiciones sociales, culturales y económicas nisqanta riki, imayna llamkayninchikman hina, imayna yachayninchikman hina, imayna kawsayninchikman hinam riksiwanchik riki indígena runawan riki, kay Organización Internacional del Trabajo nisqan. Chaynallataq riki wakin llaqtapi yachasqanchikman hina riki, mana llapallan runa hina kasqanchikman hina riki, kikinchikpa costumbriyuq, kikinchikpa yachayniyuq, kikinchikpa kamachikuyniyuq, chay leyes especiales nisqanman hina yachayniyuq kasqanchikman hina. Imanastataqsi ñuhanchik kanchik pueblos indígenas nisqan llaqtakuna. Ñuhanchik riki puntamanta kawsaq runa kaspanchik, puntamanta llaqta kaspanchik riki. Manaraq chay españolkuna chayamuchkaptin, manaraq chay conquista sasachakuy punchawkuna hamuchkaptinmi ñuhanchik karqanchikña, kay pachapi yachaq runa, kay pachapi kawsaq runa riki. Chaymi ñuhanchik riki kanchik indígena runa, indígena llaqta riki. Chaynataq riki manaraq kay estado nisqan musuq punchawkuna, musuq llaqtakuna qatarimuchkaptin ñuhanchikqa karanchikña riki. Chaynataq manaraq kay fronteras nisqan chijichinakuy kachkaptin ñuhanchikqa kawsaranchikña kay pachapi, kay llaqtanchikpi. Ariyata masiykuna, chaynapi ñuhanchik kachkanchik riki pueblos originarios, pueblos indígenas nisqan llaqtakuna, indígena runa kuna riki manasja manara kai conquista kai estado hatari muchkaptin riku ri muchkaptin riki nyuhanchiga causaran chiña kai América pachapi kai territorio nishan nyuhanchi pa yachai ninchi piriki chai mi nyuhanchi riki kaskanchi kikinchi pa cultura yo riki nyuhanchi pa kachkan yachai ninchi kuna liam kai ninchi kuna iñiki ninchi kuna chantas mi nyuhanchi riki nana chikuchkanchi churachkanchi kra riki kunan punchau kuna gama chai instituciones sociales económicas y culturales y políticas nishan kunyuna kuin ninchikta kalpancha kuin ninchikta puriri ninchikta umanchai ninchikta yachai ninchikunata chaynata riki yachachkanchi puntamanta alpanchik pachamamanchik piriki chaynapim ñuhanchik riki yupaychanchik pachamamanchikta mamanchikta taitachikta hinariki. Ari hasta más ikuna ñuhanchik indígena runa hina indígena llakta hina kachkanchik ancha yachayniyoj ancha imapas alguien ruariniyoj riki ñuhanchik musoj runakunata kay musoj punchakunata kay modernidad nishkanpa ukunpi yachajkunatam yachachinanchik riki allin kawsayta imaynampi ñuhanchik yachachkanchik llaktanchikkunapi mana hachachaypa ukunpi mana chajwaypa ukunpi riki kay yunka llaktanchikpi chaymi ñuhanchik allintaraj kawsachkanchik kay musoj punchakunapi kay ancha sasachakuy punchakunapi riki chaykunam kachkan riki ñuhanchikpa imayna yachayninchik kay puntamanta riki nananaj watamanta ñuhanchik yacharanchik kay punta taitanchikunapi yachaynin manhina umanchaynin manhina allin kawsakuynin manhina riki. Pitaj indígena runa llakta Mexicona indígena runaja kachkanchik riki kikinpa culturayoj kikinpa yachayniyoj kikinpa imapas allin ruariniyoj umanchaynillos runam riki chaymi kachkanchik riki indígena chaynatajmi ñuhanchik indígena runapaj kachkan siminchik riki runa siminchik chay yunkapi yachajpam kachkan paykunapapas kikinkupa runa simin chaynallataj kachkan riki achka kay runa siminchikunaja achka llaktanchikpa kashanman hina kay Perú suyunchikpi chaynataj kay América pacha hatun llaktanchikpi. Kay rimari ninchikunaman hina yachay ninchikunaman hina llaktamasiykuna ñuhanchik risisa kachkanchik indígena runa hina riki maykunapim kachkanchik kay indígena runa riki kay quechua llaktapi chaynallataj rimachkanchik runa siminchikta chaynatajmi kachkan riki wak aymara runa masinchikuna paypas rimachkan kay aymara simita riki chaynatajmi kay yunka llaktanchipi kachkanku riki wakin llaktamasinchikuna aguaruna nishkanpas rimachkan chay aguaruna simita riki shipibo llaktapas rimachkan riki chay shipibuta chaynataj kay ashaninka nishkan llaktamasinchikuna kay yunkapi rimachkan chay y dialecto idioma ashaninka nishkanta riki chaykunatam ñuhanchik riki jawarinanchik chaypa sutinmi kachkan riki particularidad manam chaynallachu kachkanchik runamasinchikuna kay indígena kay Perú suyunchipiha achka yachayniyoj achka kawsayniyoj achka rimariniyoj kachkanchik llaktamasiykuna chaykunatam yupaychananchik chaykunatam riki jawarinanchik riki. Arias Tamasikuna, kay América hatun suyupim kachkasanchik 45 millones de indígenas, chaynata kay Perú suyunchikpi kachkasanchik 48% de la población nishanariki. Haykata kachkanchik 12 millones y medio de personas nishanariki, habitantes. Chaykunamantam rimarisunchik huni programanchikunapi. Imainatas kausachkanchik, yahachus yupaychachkanchik derechunchikunata, chaynallataj kay territorio nishan alpanchikunata. Kay recursos naturales nishan allin kausananchikpak imapas kajkunata, chaykunata jawarisunchik, chaykunata yupaychasunchik, huni promanchikunapi llaktamasiykuna. Ari llaktamasiykuna kunanllata riki tusurikunanchikpak, kusirikunanchikpak uyarikusunchik kay suma sumak takita riki, kaymi kachkan riki carnaval, kay Ayacucho llaktamanta chayamuj riki. Kaypa sutinmi kasa kay takipa sutinmi kasa riki puka uyacha uyarikusun tusurikus. Thank you. vecina de frente se la volcó su marido. A mi vecina de frente se la volcó su marido. María Tamasicuna, con Añata Jarixiriku, son Riki, que el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas y Guía Nisan Juñunacuita. Paikunas Kachkan Huk, Achkarunapa Juñunacuin en Riki. Paikunas Riki Juñunacusha y Maraiku. Que indígena Yachtakuna y Anapawananchikraiku. Que tukui mundo Pachapi Kausakunata y Achakunata Riki. Imapi, que derechos humanos Nisan Puririkunapi, Sayapakuikunapi. Chaynallataq kay autodeterminación nishan kikinchik imapas kamachikuyninchikuna, puririninchikuna, llamkayninchikuna, nanachikuyninchikunapi. Chaynallataq chay derecho al control de la tierra nishanpi, imaninanta, ñujanchik riki, kikinchik, allpanchikta, pachamamanchikta, sayapakuspa, nanachikunanchik, umanchaykunata, kamachikuykunata, puririchispa riki. Chaynataq chay los recursos naturales, la integridad cultural y derecho al desarrollo nishankunata jabarimuchkan imaninanta. Ñujanchikpa, sachanchikta kaspa, yakunchikta kaspa, alpanchikta kaspa, wairanchikta kaspapas, yupaychananchikpa. Chaynallataq kay cultura nishanta yupaychawananchikpa, yupaychananchikpa, nanachikunanchikpa. Chaynallataq chay derecho al desarrollo imaninanta llaqtamasiykuna, chay hakachkan riki, allin wichariyninchik, allin puririyninchik, allin kawsayninchik riki. Arias tamasikuna kunan yatak yacharisunchik. Imatas ka igia nishan junyunakuy llamkamuchkan kay kunan punchaukunapi riki. Paikunam hiljamuchkasa kay publicaciones nishan ñawinchaykunata hiljaykunata riki. Pikunamantam hiljamuchkan kay indígena llaqtanchikunamanta, indígena runamasinchikunamanta, kay mundo pachapi kawsakkunamanta riki. Paikunam ujarimuchkan chay hiljayukunpi sasachakuykunata, imapas umanchakuykunata. Chaynataq riki jawarichimuwachkanchik, willarimuwachkanchik, llapallan kay mundo pachapi países indígenas, grupos indígenas nishan o manchay kunata, chay imapas pay kunapa ruari ninkunata, sasa chakuy ninkunata llakta masikuna. Ari llakta masikuna kay igia nishan junyuna kuininchi griki, hiljarimuchkan imata, chay hatun hiljaita, el mundo indígena nishan kay indígena pacha sutiyo hatun hiljaita. Kay hiljay misapa wata riki lusimon. Imatata apamon ukumpi kay hiljay. Kay hiljay mi apamuchkan, yapalyan imapas sasachakuymanta uyakuykunata. Sasachakuykunapa, imapas nyuhanchipa alichay ninchikunata kay indígena llaktakunapa, kay indígena runakunapa riki. Chay kunatam kay ukumpi apamuchkan llakta masikuna. Chay misapa wata ojarimon watantin riki, inaspa uyarimuchkan, machirimuchkan. Kay yachay ninchikunata, sasachakuy ninchikunata, derechun chikunata, imatapas riki ñuhanchik indígena runapa kakta riki. Chaynatami llaktamasikuna, kay guía nisan juñunakuyja riki, machirimuchkan, puririchimuchkan, jiljamuchkan riki. Imata, chay revista de asuntos indígenas nisan jiljaita, umanchaita riki. Kaitam urjumuchkasa sapa, tawakilla riki. Chaymi kimsakama llosimun sapa watapi riki. Kaymi hamuchkan riki. Achka rimari imanta riki sapakama. Chaymi anchata ñuhanchik risita munasunchik. Kay hiljaymanta kay publicaciones nishan kunamanta inaspaja hawarinanchik. Chaynallata jatipananchik kay página web nishanta riki. Kay pasutimi kachkasa riki www.guia.org nishan jatipay. Chay ukunta riki ñuhanchik jatipaspa riki hawarichuan. Paikunapa hiljayninte, paikunapa llamkamuyninta riki. Chaynatas mi kachkasa chay, correo electrónico nishan uyarikuy hawari, chaypas kachkasa iguia@iguia.org nishan riki. Chayninta yaykuykuspa riki, ñuhanchi hawachuan paikunapa llamkayninta riki. Arigato masikuna, kay iguia nishan tajatipananchikpak, taripananchikpak, imatatak yupaychananchik. Letrata riki, sapa letrata riki. Kay letra kunam kachkan I, B, doble, G, I, A nishan. Chay tawang mikasha riki iguia. Chay tam jatipaspa, chay tayupaychaspa riki, taripananchik, hawarinanchik, kay página web nishan, tachanayatak chay correo electrónico nishan, jatipaita musuh, llamkaita musuh, hawarita riki. Ancha sunhuyuan, ancha kusikuiniwa riki, ñuhacha kamurhani hamkunapa riki, kay rimari kunawan, kay willakuy kunawan, kay programanchik, ukunmanta riki hamkunapa rimari muranchik, imaina kay ninchik manta, maimanta kashanchik kunamanta, ancha tarahmi rimari sunchik, musuh programanchik kunapi, hamkunapahmi rimari kamurha, ancha sunhuwan, wawhikichi turikichi teorokispi, ñuhay kuanja, puni programanchikama, anchata yupaychakuychi, yahtamasikuna.